Trequiti primo. La brisa, trequiti brisa, lo abraza, rebraza, trequiti brasa. Y en broma, rebroma, trequiti broma, lo engripa, regripa, trequiti gripa. Traje, retraje, trequete traje, un primo, reprimo, trequete primo, la brisa, rebrisa, trequete brisa, lo abraza, rebraza, trequete brasa, y en broma, rebroma, trequete broma, lo engripa, regripa, trequete gripa. Traje, retraje, trequete traje, un primo, reprimo, trequete primo, la brisa, rebrisa, trequete brisa, lo abraza, rebraza, trequete brasa. Broma, rebroma, trequete broma, lo engripa, regripa,